estaciona en curvas, no se desprenda de sus emociones, guíese por su oído, no se fíe de lo que vea, no meta el pie entre coche y anden, puede que termine a un paso del abismo. Atención, be careful, station in curves, don't detach from your emotions, be on your hearing, don't trust fat you see, and don't put your foot between the car and the sidewalk, you might end up a step away from the abyss. Recuerda, soñar despierto es como nuestra propia máquina del tiempo. En vez de pensar en un cacharro, pintado o no, de azul, es más bien etérea, teórica y a veces imprecisa, pero muy útil si nos concentramos. 3, 2, 1. Eres alguien viajando en el tiempo y en el espacio. Estamos en Wolverhampton, Inglaterra, donde el bullicio de la vida diaria se mezcla con el silbido de las locomotoras a vapor que parten sin demora. El ambiente está cargado de promesas, progreso y aventuras. En las portadas de los periódicos, abiertos de par en par, se puede leer claramente el titular: 1935, un nuevo amanecer para Gran Bretaña. ¿Sabías que este país está en plena transformación? Un año en el que el aire está impregnado de un optimismo renovado. Tras subir las colinas de la Gran Depresión, la economía británica comienza a recuperarse y las calles resuenan con un renovado bullicio. Las fábricas, antes silenciosas, cobran vida y vuelven a regurgitar humo a las nubes. Las líneas férreas zumban con trenes de carga y pasajeros, transportando bienes y personas a lo largo y ancho del país. Los puertos rebosan de actividad, con barcos cargados de mercancía que parten hacia destinos lejanos. La gente recupera poco a poco la esperanza, buscando nuevas oportunidades en cada esquina. Espera, que se escuchan los tejados. Las frecuencias de radios primerizas desde sus antenas advierten: no todo es optimismo. La sombra de la inestabilidad política se cierne sobre nosotros. Ellas, siempre atentas, retransmiten a sus modernos transistores historias sobre la movilización de tropas en el continente, y las advertencias de algunos políticos resuenan, retumbando en su eco como un tambor de guerra. Suena más grave incluso que hace 19 años. Rumores inquietantes se susurran en las tabernas y cafés, pues hay quien baja el volumen cuando la música no es de su agrado. Susurran entre paredes un creciente militarismo en Alemania, despertando el temor a que la paz sea efímera. Solo contaba con 19 años. En este momento, el ascenso de Hitler no pasa desapercibido, y la gente comienza a cuestionarse qué significan palabras como recuperación, redención o destino. Los ancianos recuerdan ecos de la Gran Guerra. No eran pesadillas. La felicidad les contó un embuste. Tranquilos, no volverá a suceder. Los jóvenes más astutos sienten un escalofrío ante la posibilidad de una nueva contienda, mientras los más valientes se abotonan con prisa sus trajes de soldado. ¿Estaremos preparados?, se preguntan unos a otros. Un tren a medianoche, se desliza fuera de la ciudad, rumbo a un futuro que promete ser un auténtico calvario. Los truenos de la tormenta resuenan, acompañando el eco de los tambores de guerra. La niebla se cierne sobre la estación. Las locomotoras silban a nuestro alrededor, uniéndose a la bruma. Están pintadas con colores vivos, esmaltadas y pulidas, tanto que ves tu reflejo solo interrumpido por letras iniciales. Las máquinas se preparan para llevarnos por su camino. La red ferroviaria se extiende como un laberinto de vías enredadas, más de 20.000 kilómetros de historias no contadas y destinos inciertos. ¿Cuántas vidas han pasado en este momento por aquí? ¿Cuántas veces pasaría por aquí Alfred Noyes? Si lo piensas, en 1804, la primera locomotora de vapor fue construida por Richard Tegbitic. Poco después, el 21 de febrero, se puso en acción transportando un tren sobre una vía férrea por vez primera desde Penydarren hasta Aberthinion. Alrededor de 1826, se convirtió en la primera red ferroviaria del mundo en conectar dos ciudades, Liverpool y Manchester. La estación es un edificio de estilo italiano de dos plantas y fachada compuesta por ladrillos azules. Se convirtió en base el año de 1869 y permaneció así hasta 1922, cuando se añadieron una nueva oficina de reserva, un departamento de telégrafo y se rehabilitó el interior con marquesinas. Subimos a bordo en el andén 15 y encontramos un lujo acogedor. Los vagones Pullman, preparados con los mejores materiales, suaves lámparas de aceite y su lujosa tapicería, ofrece refugios temporales en un viaje que promete ser de ensueño, sentados en un refinado y cómodo asiento de cuero rojo. Tu atención se centra ahora en los empañados cristales del vagón. Reflejan rostros anhelantes y corazones inquietos, unos ojos llenos de historias, temores y esperanzas, mientras las luces brillan, al igual que las estrellas moribundas de esta medianoche. A medida que el tren avanza, cae la noche. La bruma se espesa, envolviendo el mundo exterior con un manto silencioso. Nuestro vagón ha quedado en un silencio sepulcral. Solo tú y el último pasajero que descansa en el asiento de enfrente. Es Alfred Noyes, inmerso en los misterios del sueño que debe tener un poeta. Al atravesar un oscuro túnel, en las ventanas se crea un efecto espejo. Observamos el reflejo del vagón y a Alfred. De repente y sin avisar, lo extraño acontece una vez más. En cada cristal se forma un eco de su vida, un escaparate de capítulos congelados en el tiempo. Fechas se escriben solas en la condensación de las ventanillas, marcando momentos claves de su existencia. El tren avanza a toda máquina y la luz, muy tenue y casi sin brillo, se apaga y vuelve con los traqueteos más intensos. Un traqueteo violento sacude el vagón y al regresar la iluminación, solo se enciende la bombilla que ilumina el fondo del vagón. 6 de septiembre de 1880. un joven Noyes en Wolverhampton, hijo de Alfred y Amelia, ya es poeta en sus primeros pasos. A medida que el vagón sigue su curso, la luz cambia de ventana. 1901, cuando lanza su primera obra, The Loom of Years, se ve un destello de sueños y versos en papel. Los traqueteos continúan y vuelve a cambiar la imagen. 1907, Noyes está de pie, en un traje elegante, en el día de su boda, con Garnet Daniels. Amor y juventud vibrando en una escena teñida de esperanza. Pero avanza el tren y el reflejo en la ventana cambia una vez más. 1926. La imagen de su esposa se disuelve como tinta en agua, dejando a Alfred solo. Él convierte su pérdida en devoción, encontrando la fe en las líneas de "Thou Know God". Las escenas se reproducen a una velocidad imperceptible. Reanuda su ritmo visible en 1953. Él es él, con una pluma temblorosa y una vista consumida por las letras. Reside en Princeton, enseñando a sus alumnos hasta que la vista lo abandona del todo. La imagen se atenúa hasta la negrura. Apenas se aprecia cómo les dicta a sus alumnos para poder seguir plasmando sus ideas. "To Walls of Memory", su autografía, aparece entre sombras y luces en el cristal. Alfred se aferra a su propia vida transcrita. Mira con el alma y la cabeza levantada, buscando a Dios en el firmamento. En la ventana a nuestro lado, en 1958, vemos a un poeta fatigado, despidiéndose de la vida. En el reflejo, su figura agotada pero serena se despide en un silencio melancólico, mientras saluda pacíficamente a San Pedro. La escena se oscurece y al regresar la luz brilla intensamente en las ventanas. En este nuevo destello, las páginas llueven en cascada sobre el vidrio, cada una un fragmento de sus obras. En un instante, el vagón queda totalmente a oscuras. Cuando la luz regresa, ya no hay reflejos, ni Alfred, que estaba aquí sentado, pero sí tu reflejo y el del vagón. Así el maquinista, con su sombrero desgastado y rostro afilado, guiaba la locomotora a través de un sombrío túnel, mientras desde un micrófono recita: "Soy el guía, el dueño del reloj, en este tren eterno. El pasado no es un adiós. Tengo por vagones de sueños malditos, un carrusel de almas, recuerdos malditos. Las luces brillan, el terror se acerca. Pues si conmigo viajas, ya tu sino nunca jamás alcanzas". Locomotora y tren surgen del túnel aireando su velo de vapor. Una boca engulle su lengua con humo y todos los pasajeros, por lo que parece, se han sumado a la niebla. Por casualidad, encuentras abandonado un libro encuadernado en tela buckram de color carmesí. No queda nadie alrededor. Parece que nadie lo reclama. ¿Cómo dices que hay un garabato en la esquina? ¿Propiedad de Mortimer? Bueno, si ves al revisor, puedes entregárselo. y si no, puedes quedártelo. La elección es tuya. Decide, pues estamos aminorando. El tren se detiene bruscamente. El estridente chirrido de los frenos anuncia el final de esta etapa. Estamos en una estación solitaria, donde realizarás el transbordo. El siguiente expreso saldrá en breves minutos. Solo te queda subir al Midnight Express. No sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Cuentos en la caja. Express, de Alfred Noyes. Era un libro viejo y maltrecho, encuadernado en tela roja de Buckland. Lo encontró cuando tenía 12 años. En un estante alto de la biblioteca de su padre, y, en contra de todas las reglas, lo llevó a su habitación para leerlo a la luz de las velas, cuando el resto de la vieja y extensa casa isabelina se sumergía en la oscuridad. Así era como el joven Mortimer siempre lo recordaba. Su propia habitación era una pequeña celda aislada, en la que, con pedazos de vela robados, podía mantener a raya la oscuridad que lo rodeaba, mientras todos los demás se rendían al sueño y dejaban que la noche exterior inundara la casa. En contraste con estos seres inconscientes, sus mayores, esto lo hacía sentirse intensamente vivo en cada nervio y fibra de su joven cerebro. El tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo de abajo, el latido de su propio corazón, el largo y rítmico del mar en la distante costa, todo lo llenaba de un sentido abrumador de misterio. Y mientras leía el suave golpe de una polilla ciega al estrellarse contra una pared sobre la ventana, lo hacía sobresaltarse y escuchar como una criatura del bosque al oír el crujir de una rama. El viejo y maltrecho libro tenía para él una fascinación extraña, aunque nunca comprendió del todo el hilo de la historia. Se llamaba The Midnight Express y había una ilustración en la página 50 que nunca podía soportar mirar. Le daba miedo. El joven Mortimer nunca entendió el efecto que esa imagen tenía en él. Era un chico imaginativo, pero no neurótico, y evitaba la página 50 como si apresurara el paso frente a un rincón oscuro en las escaleras cuando tenía 6 años, o como el hombre adulto en el camino solitario, o en el marinero antiguo que, habiendo mirado una vez hacia atrás, sigue adelante y ya no vuelve a voltear la cabeza. Aparentemente no había nada en la imagen que justificara ese terror que lo atormentaba. De hecho, la oscuridad era casi su característica principal. Mostraba una plataforma de tren vacía, de noche, iluminada por una única y triste lámpara. Una plataforma desierta que sugería un solitario cruce en alguna parte remota del país. Solo había una figura en la plataforma, la oscura figura de un hombre de pie casi directamente bajo la lámpara, con el rostro vuelto hacia la negra boca de un túnel que, por alguna extraña razón, sumergía la imaginación del niño en un pozo de horror. El hombre parecía estar escuchando. Su actitud era tensa, expectante, como si aguardara alguna tragedia espantosa. No había nada en el texto, hasta donde el niño había leído y comprendido, que explicara esta pesadilla despierta. No podía resistir la fascinación del libro, pero tampoco enfrentarse a esa imagen en la quietud y la soledad de la noche. Sujetó la página contigua a la ilustración con 2 alfileres largos para no encontrarse con ella por accidente. Entonces decidió leer toda la historia de principio a fin. Pero siempre, antes de llegar a la página 50, se quedaba dormido y los contornos de lo que había leído se desdibujaban. Y la noche siguiente tenía que empezar de nuevo. Y otra vez, antes de llegar a la página 50, se quedaba dormido. Creció y se olvidó del libro y de la imagen. Pero a mitad de su vida, en ese momento extraño y crucial cuando Dante hizo su aparición en el oscuro bosque, dejando atrás el camino recto, se encontró, poco antes de la medianoche, esperando un tren en un cruce solitario, y cuando el reloj de la estación comenzó a marcar las 12, recordó. Como un hombre que despierta de un largo sueño. Allí, bajo la única y triste lámpara, en la larga y reluciente plataforma, estaba la oscura y solitaria figura que conocía. Su rostro estaba vuelto hacia la boca negra del túnel. Parecía estar escuchando, tensa, expectante, tal y como había estado hacía 38 años. Pero ya no tenía miedo como en su infancia. Se acercaría a esa figura solitaria, la confrontaría y vería el rostro que durante tanto tiempo había estado oculto, tanto tiempo apartado de él. Se acercaría en silencio y encontraría una excusa para hablarle. Le preguntaría, por ejemplo, si el tren iba a llegar tarde. Sería fácil para un hombre adulto hacer esto, pero sus manos estaban apretadas cuando dio el primer paso, como si él también estuviera tenso y expectante. Silenciosamente, pero con los antiguos y vagos instintos despertando, se acercó a la figura oscura bajo la lámpara, La pasó. Giró bruscamente para hablarle. Y vio sin hablar, sin poder hablar, sin poder moverse. Era el mismo, mirándose a sí mismo, como en un espejo burlón. Sus propios ojos vivos, en su propio rostro blanco, mirándose fijamente, vivos. Vivos. Los nervios de su corazón hormiguearon, como si sus propias corrientes eléctricas lo paralizaran. Un oleaje de pánico lo atravesó. Se dio la vuelta, jadeó, tropezó, rompió a correr ciegamente, atravesando la taquilla vacía y resonante, hasta la larga carretera iluminada por la luna, detrás de la estación. Todo el campo parecía estar completamente desierto. Los rayos de la luna lo inundaban con la soledad de su propio satélite desierto. Mortimer se detuvo un momento y escuchó cómo el eco de sus propios pasos, el sonido de una carrera torpe que lo seguía sobre el piso de madera dentro de la taquilla. Entonces se entregó sin vergüenza a su miedo, corriendo, sudando como una bestia aterrorizada, por el largo camino blanco, entre dos interminables filas de álamos fantasmas, cada uno respondiendo al otro, como si corriera por un largo canal recto en el que una de las líneas de álamos se reflejaba eternamente. Escuchaba los pasos resonando detrás de él, pareciendo acercarse lentamente pero sin pausa. A lo lejos, a un cuarto de milla, vio una pequeña cabaña blanca junto al camino, con dos ventanas oscuras y una puerta que de alguna manera sugería un rostro humano. Pensó que, si lograba llegar a tiempo, podría encontrar refugio y seguridad. ¡Escapar! Los pasos finos e implacables que repetían los suyos aún estaban a cierta distancia. Cuando, jadeando, se balanzó sobre el pequeño porche, sacudió el pestillo, empujó la puerta y la encontró cerrada. No había timbre ni aldaba. Golpeó la madera con los puños hasta que sus nudillos sangraron. La respuesta fue horriblemente lenta. Al fin, escuchó pasos más pesados dentro de la cabaña. Lentamente descendieron las escaleras crujientes. Lentamente, la puerta fue desbloqueada. Una figura alta y sombría apareció ante él, sosteniendo una vela encendida, de tal manera que apenas podía ver el rostro o la forma de quien la sostenía, pero para su horror mudo, parecía que un sudario envolvía el rostro. No hubo palabras entre ellos. La figura le hizo una seña para que entrara. Y cuando obedeció, la figura cerró la puerta tras él. Luego, sin decir nada, lo guió por la escalera torcida. Con la vela fantasmal, proyectando sombras enormes y grotescas sobre las paredes y el techo encalados. Entraron en una habitación en el piso superior, donde ardía un fuego brillante. Había una silla a cada lado del fuego y una pequeña mesa de roble sobre la cual descansaba un libro maltrecho, encuadernado en Buckram rojo oscuro. Parecía como si el huésped hubiera sido esperado durante mucho tiempo y todo estuviera preparado. La figura señaló una de las sillas, colocó el candelabro sobre la mesa junto al libro, ya que no había otra luz que la del fuego, y se retiró sin decir palabra, cerrando la puerta tras de él. Mortimer miró el candelabro. Le resultaba familiar. El olor de la cera derritiéndose le trajo recuerdos de la pequeña habitación en la pequeña casa isabelina. Levantó el libro con dedos temblorosos. Lo reconoció de inmediato, aunque había olvidado todo sobre la historia. Recordaba la mancha de tinta en la página del título. Y entonces, con un choque de recuerdos, llegó a la página 50 que había asegurado con alfileres en su infancia. Los alfileres seguían allí. Los tocó de nuevo. Los mismos alfileres que sus dedos temblorosos de niño habían usado hace tanto tiempo. Mortimer se sentó frente al fuego, leyendo las últimas líneas del libro con creciente horror. La historia que tanto lo había intrigado en su niñez se repetía incesantemente en un ciclo del que no parecía haber salida. Al leer el primer párrafo, un temor profundo y creciente lo invadió. El relato era sobre un hombre que, siendo niño, había encontrado un libro que lo aterrorizó. Al crecer, lo había olvidado, pero en una plataforma ferroviaria solitaria había revivido la escena del libro. Se había encontrado con la figura solitaria bajo la lámpara. La había reconocido y huido en pánico. Luego buscó refugio en una cabaña y allí, en un cuarto superior, volvió a encontrar el libro. Comenzando a leerlo hasta el final. Y el libro también se llamaba The Midnight Express, repitiendo la historia una y otra vez, sin fin. Al llegar por tercera vez a la cabaña de la historia, una nueva sospecha se apoderó de él. Aunque no había escapatoria, quizá podía comprender mejor los detalles de ese círculo aterrador en que estaba atrapado. El extraño anfitrión que lo había conducido escaleras arriba, ¿quién era en realidad? El relato mencionaba algo que antes había pasado por alto. El misterioso ser que le ofreció refugio era de su misma altura. ¿Podría ser que también ese fuera él? ¿Y por eso su rostro estaba oculto? Justo en el momento en el que se hacía esa pregunta, escuchó el sonido de la llave en la puerta. Extraño anfitrión entraba de nuevo, acercándose desde atrás, proyectando una sombra grotesca, más grande que humana, en las paredes blancas iluminadas por la vela. Se sentó frente a él y con una aterradora indiferencia, como si se dispusiera a quitarse un velo, levantó las manos para deshacerse del sudario que ocultaba su rostro. Mortimer sabía de quién sería ese rostro. Pero ¿estaría vivo o muerto? No había más salida que una. Mortimer se lanzó hacia adelante, tomando al atormentador por el cuello. En ese mismo instante, sintió que su propia garganta era apretada con igual brutalidad. Los ecos de sus gritos ahogados se fundieron en uno solo. Y cuando los últimos sonidos confusos se desvanecieron, el silencio de la habitación era tan profundo que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de péndulo y el largo, rítmico del mar en una costa lejana, 38 años atrás. Pero Mortimer había escapado al fin. Quizás, después de todo, había alcanzado el expreso de medianoche. ¿Qué tal el relato de hoy? ¿Te has perdido entre tanto, Mortimer? Para que no me odies, te voy a dejar una pista. La semana que viene tenemos el enigma de Ciberio, con el tren de los Mortimers. Ya verás a lo que me refiero. Sin más, tengo que dejarte. Sirius brilla tanto que en la ciudad sin sueño hay una verdadera batalla entre luces y sombras. Lo veo desde aquí. malos recuerdos corrompiendo los buenos y pesadillas intentando romper sueños. Pero no temas, que mirar al abismo y pasar un poco de miedo te sirva no para romperte por dentro, sino más bien para aprender de ti mismo y de cómo son los demás. Si te ha gustado o has pasado un mal rato, haz latir el corazón de tu aplicación. Búscanos en las redes sociales. Compártenos con alguien querido. Desde aquí, quiero mandarte un saludo muy afectuoso, ya sea porque me has encontrado en Instagram o Telegram. En iVoox no estoy tan seguro, porque aún no hemos pagado la cuenta por motivos económicos. Todo se andará. Si eres de los que me conoce personalmente, quiero mandarte uno de mis abrazos especiales. Estás conmigo en este momento. Si me estás escuchando desde tierras lejanas, más allá de los mares, que sepas que cuando me falta el aliento, pienso en ti para seguir luchando. Por último, si alguna vez te di una pegatina en la calle, este episodio está dedicado a ti. Has permitido que lo extraño suceda una vez más. Todos nosotros debemos hacer una mención especial a aquellas heroínas y héroes que luchan contra agua y barro a pesar de no recibir socorro. Que te pase algo así sí que da miedo. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. Has llegado un paso del abismo. Deadlier than Dracula, wilder than the werewolf, more frightening than Frankenstein. You'll see a creature of the damned, damning the living to destruction when you see the horror work of the She-Beast. Zombie, talk to call. Live in a graveyard like the one I call.

to the bridge. I said, whoa. Bass time, Jerry, one time. We got woman up in here. This is how we up in here.